Gracias por acompañarnos. Este es el programa Escudriñando las Escrituras. Yo soy el pastor Ezequiel Rueda y me es grato iniciar esta temporada interesante, la unidad en Cristo. Sin duda, la Sagrada Escritura presenta revelaciones e instrucciones para que podamos llegar a esa unidad en Cristo que hará que el mundo conozca el poder del Evangelio. Y partimos con un tema muy importante, es la creación y la caída. Quizás nos preguntamos por qué es el punto de partida para el tema. Tenemos un invitado especial que sin duda nos va a explicar ampliamente lo que esto significa. Es el pastor Uriel Barrero. Pastor, muchas gracias por Con volver a mucho estar con gusto, nosotros. pastor. Un placer estar aquí con Escudriñando las Escrituras una vez más. Gracias, pastor. Bien, pastor, comenzamos este recorrido, la unidad en Cristo, y por qué la creación y la caída como un punto de partida al avanzar en este tema. Bien, como usted lo menciona, el tema que vamos a estudiar durante este trimestre es la unidad en Cristo. Y no podemos, digamos, entender un tema tan importante como este, a menos que lo hagamos en el contexto de la creación y cómo también esa creación perfecta que Dios hizo fue afectada por el pecado, la caída del hombre en esta experiencia de pecado. Así que para entender un tema tan importante como ese, necesitamos ese tema de la creación y la caída. Magnífico. Entonces estamos diciendo que esto arroja luz para entender mejor este interesante tema. Así Uno es. nota, pastor, desde el comienzo que el plan de Dios fue tener una sola familia, ¿no? Exactamente, cuando la Biblia nos habla de lo que fue la creación de Dios, nosotros vemos cómo Él termina de una manera muy efusiva ese último versículo del capítulo 1 cuando dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran En gran manera. manera, Y ahí no solamente se estaba refiriendo a la parte estética de su creación, sino que se estaba refiriendo a todo el ambiente, a todas las circunstancias. Había una unidad entre la creación de Dios y Dios, y había también una interdependencia entre todos esos elementos que habían sido creados. Pero ese era el plan de Dios, por eso la lección primera de esta semana nos habla de el amor como el fundamento de esa unidad. Dios todo lo hizo con amor y lo hizo bien hecho, en gran manera. Y uno encuentra, pastor, que en la verdadera educación, en el plan de redención y creación, el amor es el fundamento, ¿no? Ese es lo básico, por eso Génesis 1, bueno, y Génesis 2, pudiéramos decir que esos son los dos capítulos donde nosotros encontramos el plan original de Dios. Correcto. Y en ese plan original, pues nosotros vemos algo maravilloso que Dios hizo con nosotros los seres humanos, que fue el habernos hecho a imagen y semejanza suya. Así que ese hecho hace que nosotros nos convirtiéramos en criaturas con capacidad de amar. Correcto. Porque la Biblia nos dice, hablando del carácter de Dios, no solamente que Dios tiene amor, sino que lo más importante es Oh. que Dios es. Sí, su O sea que naturaleza es la amor, ¿no? esencia de su naturaleza es amor. Y entonces por eso es que en la lección del domingo nosotros estudiamos que el amor